españoles. Hoy es el Día Internacional de la Radio. Muy buenas a todos, todas, todes. Esto es Rock Cítrico, desde el mejor chiringuito radiofónico, Radio Juan 23. En esta ocasión, Jordi de la Jungla pone la voz y, por supuesto, me acompañan mis locos colaboradores, Alex, multiusos a la guitarra, Laura, que estará por ahí a la batería, Johnny, que no ha podido venir, y Adri, manejando los plásticos. Y vamos a empezar ya con Eventi Rock. Rock Ons en concierto en la Sala Estéreo. Este sábado 15 de febrero a las 10:30 los podréis ver en vivo y en directo presentando Volcán, que es el título del cuarto trabajo de los madrileños de Rock Ons, el primero que publican en castellano. 12 nuevas canciones con Luca Pétrica de nuevo en la producción, en la que exploran nuevos territorios tocando géneros como el rock, el soul o el pop. Guitarras punzantes, ritmos muy bailables y estribillos que se te quedarán pegados. No os lo podéis perder. La venta de entradas anticipada costará 12 euros más gastos y 15 en taquilla, y las podéis adquirir en tiquetea.com. Vamos ahora con noticias del rock. Nirvana y Kiss al Salón de la Fama del Rock. Las legendarias bandas se suman al recinto de los inmortales del rock. Nirvana, una de las bandas más importantes de la década de los 90 y representantes por excelencia del grunge, entrarán en el Salón de la Fama del Rock and Roll el próximo 10 de abril de 2014. La banda, cuya alineación más famosa y duradera estuvo conformada por Kurt Cobain a la voz y a la guitarra, Chris Novoselic al bajo y Dave Grohl a la batería, llegan al Salón de la Fama como los principales símbolos musicales de la generación X. Y Kiss es otra de las legendarias bandas que se suman al recinto de los inmortales del rock y tuvieron que esperar 15 años para poder entrar, pues eran elegibles desde 1999. Desde su irrupción en la década de los 70, la banda se diferenció desde entonces por sus espectaculares conciertos con pirotecnia y efectos especiales, además de la imagen que eligieron para sí, apareciendo caracterizados con las caras pintadas. Más cosas. Fito y Fitipaldis publican un disco en directo. El álbum, que saldrá a la venta el 4 de marzo junto a un DVD, fue grabado en los conciertos benéficos de El Rockero y su banda ofrecieron en el Teatro Arriaga de Bilbao. Para terminar, que suene Arctic Monkeys. One, two, three, four. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? La banda británica Arctic Monkeys ha estrenado una nueva versión acústica de su tema Do I Wanna Know, primer single de su más reciente álbum AM, publicado en septiembre del año pasado. Esta versión fue interpretada en vivo en los Avatar Studios de Nueva York y ahora podemos escuchar la canción que queda reducida a su mínima expresión con voz, guitarras desenchufadas y maracas. Después de haber estado de gira buena parte del 2013, con paradas en España incluidas, Arctic Monkeys afrontan un año intenso con recitales en lugares tan dispares como Estados Unidos, Australia y Europa. Por ahora, el recital más cercano a nuestro país tendrá lugar en julio en el festival Optimus Alive de Lisboa. Y hasta aquí Rock Cítico en este especial Día de la Radio Internacional, en el que estamos intercambiando papeles y programas. Y bueno, ha sido un placer presentar Rock Cítico por esta vez, y vamos a seguir con más programas. Así que ahora es el turno de las Diamond, que van a hacer de Starfall. Así que les toca a ellas. Siéntate y ponte al día con Starfall. Te informaremos de las últimas noticias y cotilleos de las estrellas. Y además, descubriremos nuevos talentos ocultos y lo último en música. Estrellato, yeah, yeah. Estrellato, yeah, yeah. Estrellato, estrellato, yeah, yeah. ¿Estás con ella? ¿Estás conmigo? Y volvemos con las Diamonds. A continuación, Fátima nos va a hacer una entrevista. ¿A quién, Fátima? A Alex, ¿no? ¿Tuvimos a Alex? Sí. Al niño. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Estás muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces empieza a comentarnos qué estilo de música cantas. Pues yo hago rap. ¿Sí? Sí. ¿Desde cuándo llevas cantando? Desde los 13 años, pero en serio, desde los 16. ¿Y aparte del rap cantas algo más? No, pero sí que escucho bastante variedad de música. ¿Sí? ¿Y por qué cantas rap? Es como... ¿Identificado? Sí, es como preguntarte a ti por qué haces radio. Es que me gusta. Vale, entonces... ¿Has tenido alguna oportunidad de cantar en público? Pero qué chulo que eres. Pues sí que he tenido la oportunidad de cantar en directo delante de público y he tenido experiencias bastante buenas. ¿Y qué sientes? Al principio nervios, pero luego esos nervios pues como que se transforman, ¿no?, en energía. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y has compuesto algún tema? Tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos temas ya escritos, pero bueno. Quería informarle a Rubén que, aunque no componga temas, puede cantar composiciones de algunos otros cantantes. Covers. Lo llamamos covers. Sí, muy bien. Gracias. Y bueno, a mí me gustaría escuchar algo de algún tema tuyo. Uf. No pasa nada, los raperos improvisan. A capela. Hip hop, así yo lo decidí. Esa es mi única salida cuando cojo el bolivic. Prefiero curar a prevenir, por eso escribo. Escribo porque siento, ese es el único motivo. Y todo depende de mi estado emocional. Me he cansado de sufrir, prefiero reflexionar. Yo prefiero estar aquí sobre un instrumental que me haga sentir libre, que me haga olvidar. Yo tan solo busco estar en paz conmigo mismo. A mi egocentrismo lo mandé a tomar por culo. Prefiero soltar las piernas, soltar las condiciones. Simulo. La vida es bella, pero la mierda es el mundo. ¡Wow! Es muy bien, Alex. Es un sentimiento, ¿eh? Vale, es más que un poeta del siglo XV. Muchas gracias por el cumplido. Vale, es mucho más. Hombre, eso es un cumplido. ¿Tú sabes lo que valen esos poetas según la literatura? Muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Quieres decir algo más? Que quería saludar a... No, nada más. No seas tímido, dilo. Quería saludar a mi perro, que está... Y ya está. Ya está. Seguro. ¿Solo a tu perro? ¿No tienes gato? Sí. Y un hámster. Ay, un hámster también. Ay, qué bonito. Y una tortuga. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Y cantas sobre ellos también? No. Sí, cántale la última canción de tu perro. Ay, seguro que tiene. ¿Qué? Cántanos. No, no, no tengo nada dedicado. ¿Y a tu cobaya? Entonces no tienes... Entonces no expresas sentimiento ante tus animales. Sí, porque cada letra que yo compongo, pues como que se la dedico a... ¿A ellos? A ellos y a mi gente. ¡Ay, qué bonito! En serio, qué monada, me gusta. Hay Gracias. Gente que no sabe expresar sus sentimientos, pero tú sí que sabes, ¿eh? Y encima Gracias. Cantando, mira, pero tú eres una monada, ¿eh? Bueno, y... Bueno, Alex, te admiro muchísimo, ¿lo sabes? Sí, y gracias. Bueno, de nada, otra vez. ¿Y quieres informar dónde tienes tus temas o los tienes colgados en algún sitio? Tengo tres temas colgados en YouTube. Simplemente tenéis que buscar el niño 195 y ahí está. ¿Y por qué 19? No sé. ¿Algo en especial? ¿Una novia? No. Ah, bueno. Pues no. 19, el niño 19. 19.5. 19.5. Ah, ¿y 5 por qué? ¿Por qué las quería poner? Sí. Así son los rapidos. Bueno, creo que ya hemos terminado con la entrevista. Muchas gracias, Alex. Un placer. Y te voy a escuchar. Bueno, ahora damos paso a Marí con su sección de que nos va a hablar de algún de alguna persona que no era famosa, pero que merecía la pena escucharla. Sí, bueno, os voy a contar sobre James Arthur, que es un británico de 25 años que saltó a la fama por Factor X y que antes de llegar ahí él quería suicidarse, pero por llegar a este por llegar a este programa pues le ha cambiado bastante la vida. Él en 2012, a mediados del año, se apuntó a Factor X para ver si triunfaba. Y la verdad que fue él el ganador del programa y cantó la canción de Impossible. Pero más tarde con su fama, vendió bastante disco, triunfó bastante. Pero lo malo que al final es un poco homófobo porque en algunas canciones estuvo metiéndose con los gays, que les llamaban maricones y tal. Y perdió bastante fama. Pero y por lo peor que hizo era meterse con uno de los One Direction, que es Luis, que le llamó perra. No sé por qué, la verdad. Pequeña perra. Pequeña perra. No lo entiendo. Y desde ahí terminó bastante mal. Su manager al final canceló todo lo que tenía que hacer y perdió toda la fama. Pero y ahora, en estos años, se ve que se ha recuperado y tiene unos conciertos aquí, ya tiene su debut y todo. Y estará dentro de poco aquí en Madrid, en Barcelona y no sé más. A disfrutar. Y a disfrutar de él. Y a mí la verdad que... El chico canta bastante bien, aparte de todo lo malo que ha hecho, pero tiene buena fama. Así que os dejo con Socaina, que nos va a contar sobre cotilleos de los famosos. Vale, yo voy a hablaros del nuevo videoclip de Shakira y Rihanna, que es I Can't Remember, Forget You. Ya hemos podido ver a Shakira y Rihanna cantando juntas, pero ahora también podemos verlas actuar en colaboración. Para el videoclip de su tema Can't Remember to Forget You, la colombiana ha querido compartir con sus fans un adelanto del videoclip de esa canción, que interpreta junto a los Barbarados, junto a Rihanna. La grabación completa se publicará hasta el sábado, que ya está publicada. Vale, me he liado. Por ahora, los seguidores de ambas artistas pueden disfrutar de unas imágenes de lo más provocadoras. La novia de Piqué muestra las curvas que tanto le gustan al futbolista, según ella misma confesó. Sobre una cama vestida con una prenda blanca, llena de calados muy sugerentes y acariciando sus muslos. También se le puede ver con un body negro que deja al descubierto con parte de su figura o con un original diseño de flecos rojos y transparencias. ¿Qué opinas sobre este videoclip, Fátima? Muy provocativas, ¿no? ¿Pero te gustó? A mí me gusta la canción, pero ellas no, yo no soy chico. ¿Qué tiene que ver? Pues que, me, que a mí me, no me gustan las chicas, me gustan los chicos. Ya, pero eso lo sabemos, pero... Ah, y también no tiene mucho sentido el video. Vídeo. Video en Latinoamérica. Entonces, entonces a mí no me gusta porque tampoco es que tenga mucho sentido con lo, con la canción. La canción expresa unos sentimientos sobre su, su amado, ¿verdad? Su, su amor platónico y todo eso, que la ha dejado. Y pues la canción no tiene mucho sentido, las dos encima de una cama sin hacer nada. ¿No crees? ¿Qué quieres que haga? No tenían que hacer nada. Bueno. ¿Y a ti, Mari? A mí la verdad que me salen guapísimas las dos. Las dos salen guapísimas y bastante atractivas, pero guay. ¿Guay? ¿Guay, Socrina? Sí, pues ahora os dejamos con la canción, ¿no? They Can't Remember Forget You. Terminamos ya, nos despedimos. ¿A ti? Chao. Adiós. Y os dejamos con Paraíso, con Gato.

Y ahora la sección Consejos de Belleza de Paraíso. Hoy te vamos a hablar de cómo salir bien en las fotos, qué hacer y qué no hacer para salir estupendos y estupenda en esas fotos que tanto nos gusta hacernos. Para eso hemos dividido nuestro consejo de hoy en tres bloques: autofotos, en pareja y en grupo. Comenzamos con las autofotos. Dirige tu barbilla ligeramente hacia la luz para evitar sombras. Además, se marcarán más los pómulos. Piensa en algo bonito. Si tu sonrisa es real, es mucho más sexy. Hazte la foto a ti, no a tu cuarto de estar. En pareja, juntad las caras o apoya la tuya sobre su pecho. Seréis el punto focal de la foto y mostraréis la conexión que tenéis. Coloca todo el pelo sobre el hombro que queda libre. No seas una cabeza que sale detrás de él. En grupo, ponte de perfil, con una pierna adelantada, te hará parecer mucho más estilizada y cabréis todas. Ponte un labial en tono brillante para destacar sobre las demás. Nada de poner morritos. Y esto es todo por hoy en la sección Consejos de Belleza de Paraíso. Ahora, después de escuchar estos consejos de belleza sobre las fotos en estos tres bloques, vamos a pasar a escuchar otra canción de amor, esta vez con letra y música de otro cubano, al igual que Bola de Nieve. Él es Pablo Milanés, que junto a Víctor Manuel nos cantan este amor aquí en Paraíso de Radio Juan 23. Te pido que te cuides, esa delgadez extrema. Solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero si me miran siento que me tocas con tus manos. Tus manos no son hermosas, no me estilo en tus dedos, pero qué humanos reposan si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Tu cerebro, ¿por qué piensas? Porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano y que cobran vida y por eso quiero vivir a tu lado. Tus manos no son hermosas, no me ves ni lo en tus dedos, pero qué humanos reposan si se enroscan en tu pelo, pelo ya sin color, sin ese brillo supremo. Cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Tu cerebro, ¿por qué piensas? Porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano y mejor. Cuerpo, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimado, que cobran vida y por eso duérmete, Joel, que la luna nueva te quiere mecer. Nosotros también queremos contarte, queremos cantarte, que eres nuestro todo, nuestro amanecer. Aquí seguimos en Paraíso Radio Juan 23, en este especial mundial Día de la Radio. Esta canción que acabamos de escuchar corresponde a La Nana, escrita por Manolo Copé, en este proyecto junto a su hermano Alfonso Copé, Gatos Pardos, en el cual canta Anita. Paraíso es un programa de música romántica y qué mejor también que terminarlo con este tema del compañero Alfonso Copé, que tantos años ha estado en esta emisora de Radio Juan 23, y también un poco un alegato a lo que es el amor también a los hijos. Y bueno, como he dicho anteriormente, este era un especial de Paraíso. Gracias a Sonia por cederme unos minutitos de este su programa de música romántica. Gracias a toda lo que es Radio Juan 23 por invitarme a compartir con ellos otra vez estos micrófonos. Y bueno, como esto sigue, esto es el día especial de la radio, pues ahora seguimos con nuestros compañeros de las Supernenas, que van a hacer el especial de lo que mejor te pone. Así es que os dejo con ellos y con esta superazo de sintonía. Muy buenas a todos, aquí estamos con vosotros, las supernenas, aquí Burbujita Cerón, Cactus que pincha, Pétalo Van Diese, y nuestra nueva incorporación al cargo también, Mojo Poco. Mojo Poco. Sí. Es que va a ser más patético. Es un poco, sí, bueno, yo no soy el que elige los personajes, así que yo digo nombres y ya está. Se lo cogió él mismo. Se lo cogió él mismo. Por motivos varios, sin ninguno en especial. Pero... ninguno en especial, no, si te llamas Mojo Pocos por algo, tío. O sea, es que te podíamos haber dicho millones de cosas, pero no, eres Mojo Poco, tío, y ya está, ¿vale? Que también es el niño de lo que mejor te pone. Yo creo que me quedo con el niño. Te vas a quedar con Mojo Poco. Y nada, y hoy en el Día Internacional de la Radio vamos a empezar a dar paso a la primera sección del programa de lo que mejor te pone. Aquí las supernenas con vosotros y vamos con noticias absurdas. Bueno, pues yo voy a traer una noticia absurda, muy, muy, muy absurda, y va de que un niño de 10 años se hace pasar por enano para no pagar multa de conducir sin carné. O sea, sí. Tócatelo. Y encima, yo, lo mejor de todo es que no sé si le han puesto la multa porque se han dado cuenta de que era un crío o ha pasado, ¿sabes? Sí. Porque el policía a ese le faltan unas cuantas neuronas que ha debido de quemar, ¿sabes? Pero bueno. Yo también me sé de alguno que le falta, pero... gracias, no, no que se cabre conmigo. Gracias, gracias. Tú no tenías una noticia absurda para nosotros, pero habláis, chicos, es que no habláis, tío, no mola. Pues mi noticia absurda, yo solo... Primero quería preguntar, ¿qué propina dejáis vosotros en un bar? En un... con la crisis que hoy en día le doy un abrazo y le digo, tío, gracias. Es más, lo extraño es que no le pida yo más, ¿sabes? Tenemos que ahorrar para salir de pobres aquí. En un bar o un restaurante, me da igual. ¿Qué propina le dejaríais vosotros? Nada. Le doy un abrazo al camarero. Y va, que chuta. La voluntad. Pues yo he leído que una chica estadounidense ha dejado $15,000 de propina. Toma ya, ¿sabes? Dime tú, ¿quién deja eso? Ah, sí, o sea, gente, de verdad, porque sí. Hambre, ¿eh? Porque sí. Porque sí, lo ha dejado por dejar. Es como quien dice, voy a dejar los 5 céntimicos que me... No, voy a dejar 15 ¿qué céntimos. ¿Qué tenía? Ah, sí. Pues está jugando. Esos son los más raros, sí, ¿eh? Sí, sí. Los más raros, son los más mejores. Eso aquí en España no pasa. Más mejores. Son los más mejores. Venga. Aquí eso no que te pasa. Es que no te pasa aquí. Ojalá. Coño. Mojo poco. Ya. Buah, Lourdes. Ay, Lourdes. No pasa nada. Mojo Poco, habla. De pocas palabras. ¿Qué tienes que contarnos? Expresa tus sentimientos. Que yo estoy muy guapo. Que yo estoy muy guapo. Siempre estoy muy guapo. Sobrada. Bueno, ¿qué noticias absurdas estáis vosotros dos, Cactus y Mojo? Claro, ¿qué noticias tenéis? Cactus y Poco. No, le llamamos Poco. Poco yo. Yo la única noticia así absurda es de que los universitarios se están saliendo de la universidad. Yo, pues una noticia absurda, pues ya se sabía. Ah, yo también me sabía. Es que lo más absurdo que veo, ¿sabes? No. Claro. Sí, bueno, esa noticia real para absurda. Te tiembla la boca. Tú sabes muy bien por qué es. Vamos, expresa tus sentimientos como has hecho antes. Venga, ¿Qué quieres que te diga? Pues la entrevista que me han hecho hoy. ¡Qué punto que le ha dado! ¡Qué espíritu! Es broma, me ha gustado mucho. No. Una entrevista que me hicieron hace poco aquí en Radio Juan 23. ¿Hace poco? Que fue totalmente improvisada y me la hicieron en latinoamericano. Ah, sí, esta es otra que... Fíjate por dónde tuvo dos entrevistas, luego la misma... La tercera ya me la imagino. No, pues ya no sé hacer más atentos. Vale, sí, cambiamos vale, de tema. Sí, seguimos. Ahora vamos a pasar a la sección de Haz lo que bebas. Haz lo que bebas. Bueno, aquí ya en nuestra sección de cócteles tenemos que deciros... Bueno, yo voy a decir una receta especial. Es, llegas a tu casa... yo, ¿sabes? Si no puedo pagarme 6 pavos por un cubata, me lo hago en mi casa, ¿sabes? Voy a mi casa... Me pongo un vaso... Le echo leche... ¿Qué leche? ¿Qué leche? Le echo Nesquik... Y ahí tengo yo mi cóctel legendario. Sin alcohol encima, ¿sabes? O sea, para que luego tu mamá no te riña. Encima que te lo estás tomando en casa. Es un cóctel y encima te pega uno en la cabeza que te da una gana de dormir si te lo bebes caliente. Caliente. Eres mujer. Oh. Bueno, ahora vamos a pasar a otro cóctel. Venga, Lo siento mucho. Estás jugando sucio, Van Diesel, estás jugando muy sucio, tío. No mola. Había que prepararse algo. El cóctel que yo traigo se llama Lonely Dreams Cóctel. No me quites el móvil. Es un delicioso cóctel de brandy, Grand Marnier, cerveza y helado de vainilla. Sus recetas son 3 centilitros de brandy, 2 centilitros de Grand Marnier, 3 centilitros de cerveza lager clara y 2 cucharitas de helado de vainilla. ¿Cómo lo ves? Pues ni lo veo. Yo tampoco. Yo ni lo veo, prefiero ni imaginarlo. Eso no, entra mal y sale peor. Diarrea absoluta. Sí, básicamente sí. ¿Y tú qué piensas, Eric? O sea, Eric, cactus que pincha. Pues mira, vodka con Coca-Cola, whisky con Coca-Cola, licor con Coca-Cola. Los mezclas y te sale agua valenciana. Te sale agua valenciana y mira, tienes para toda la semana el pelotón que sale. Para toda la semana, madre mía, un mes. Bueno, y para mes también. Coca-Cola. O si no es whisky, que sea vodka. Un cóctel ahí, ya vodka ves, con Fanta, mira, tienes ahí... Sí, una agua valenciana se puede considerar como un cóctel, ¿eh? También, una agua valenciana. ¿Cómo se hace la agua valenciana? ¿Cómo se hace la agua valenciana, Eric? Yo no me acuerdo. No, yo me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Agua. A ver, una agua valenciana se hace... Coges una neverita esta de que te llevas a la playa, ¿no? ¿De cuánto puede ser? De 8 o 10 litros, ¿no? Digamos. Sí, ¿no? Puede sí, ser. Sí, 8 y 10 litros. La coges y la llenas de solo una bebida. Ya puede ser o Coca-Cola o Fanta Naranja. Se suele echar Fanta Naranja. Y le echas todo lo que quieras. De alcohol, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Hasta llenarla del todo. Y la vas moviendo mientras mezclas el alcohol. Y al final te queda una agua valenciana. O sea, joder, un pelotazo para una semana. Guau, es más fácil prepararse un cóctel molotov. Yo qué sé, man, a mí me da... Ya has patinado un poco. A mí dame el tinto de verano de toda la vida y soy feliz. ¡Borracho! Te lo has soltado la cara. Eso no se ha escuchado nada. Eso no me lo dices en la radio. Y nada, vamos a pasar con la sección nuestra ya de... NBA. De NBA. Bueno, vamos con la NBA. Tenemos una noticia de última hora. Michael Jordan ha vuelto al baloncesto, ¿sí? ¿Se ha aburrido del golf o del béisbol? Sí. ¿A qué jugaba antes? Madre mía, Se ha aburrido de jugar con los Looney Tunes y ha vuelto ya a la calle. Sí. Ha dicho, el béisbol es muy malo, vuelvo al baloncesto. Dios, madre mía, niño. Escucha, ya no. Mucho pijo suelto. ¿Qué tiene que ver? Pasa, no, mentira. Va, otra noticia interesante. Dios, noticias interesantes. Dios, nada, que esta mañana he perdido un partido contra mi hermano jugando al baloncesto y ya está. Nada, he metido 4 puntazos, he hecho un mate. Mi hermano termina con un dedo roto y... Vas para los solestal, ¿eh? Vas para los solestal. El árbitro ni me ha echado y encima me estaba animando con que le siga pegando. Ahora hablemos de la NBA. Así que nada. Sí, ya está, tío. O sea, eso es NBA. Sí. Eso es NBA. No, eso es NBA, tío. El NBA Street, por algo esa claro, cosa. Claro, claro, claro. Es NBA Street. O sea, es NBA. Yo juego con una canasta que pone NBA y yo estoy en la NBA. Claro. NBA de barrio. Claro. Verdad, sí, sí. NBA versión keto, ¿sabes? La de la calle, la de la calle. Claro. Va, Brian, empieza. Pues la noticia que yo he encontrado es que van a traspasar a los Lakers. Es lo único que he descubierto. Y que supuestamente que supuestamente que Pau Gasol... Internet no influye nada en esta noticia. Marca, bueno. Y creo... Dicen también que Pau Gasol está pensando en dejar los Lakers. Que piensa que esta es su última pretemporada. Y no tengo más que decir. Pues ahora toca a él y con la noticia. Bueno, pues una noticia bastante interesante es que el jugador de baloncesto, Nate Robinson, perdió su escalera para llegar a... Perdió su escalera para llegar a la... Para llegar a la... ¿Por qué este comentario? Va a ser muy racista, pero es porque es el jugador más bajito de la NBA. ¿Cuánto mide? 1,71. ¿Eso que tiene que ver con el racismo? Eso es bajo. Eso hombre, es... para las canastas, sí. Para las canastas, tú te enfrentas contra tíos de 2,5 metros, pues... Ya ves. Y para llegar a las canastas, no, en serio, ahora la has perdido. Está jodido. Está muy jodido. Ha puesto anuncios y todo por YouTube y tal, ¿sabes? Se va a comprar una nueva. Hostia. Pero estás con 6 escalones. Que la apoya ahí, ¿no? Pávela, esto sube... Exactamente. Buah. Bueno, noticia interesante, pobre niño. Vas a producir una escalera. Te creemos. ¿Una escalera? Estamos haciendo un bot entre todos los del programa. Que para el Leroy y el Melis sacamos una seguro. Estamos bueno, haciendo... vamos con la siguiente sección ya. Vamos con la máquina del tiempo y entramos en ella. Bueno, vamos con los clásicos del lo que mejor te pone y vamos a comentar pues algún grupo. O sea, yo quiero animar a la gente que está aquí con nosotros a que diga algún grupo que de rap que le guste o hip hop en general, tanto estadounidense o americano o grupo, pero antiguo. Sí, tiene que ser antiguo. Antiguo. Y pasando por el micro. Sonia pide la palabra. Claro. Johnny tiene un grupo. Mira, a ver si no te llevas todo el chiringuito. No me llega el micro, pero yo apuesto por los Cypress Hill. También. Pues a mí me gusta Vanilla Ice con la canción Tortu Ninjas, me encanta. Vanilla Ice. Qué bueno. No había caído yo en eso. Ya, tío, Eric. Ah, bueno, claro, sí, participar todo el mundo. Hay que pasarlo, ¿no? Claro. Bueno, si decís uno antiguo de mi época, hay uno que se llamaba BVSMP. Y luego también la cantante de rap francesa Kenny Arcana. Pues yo voy a decir el Club de los Poetas Violentos mismo. ¿Alguien más anima? No, nadie más anima. ¿Nadie Rubén? Más anima? Pues vaya. Vamos, la verdad, que sabemos que lo seas. Claro, antiguo, claro. ¿Tú cuál es? A ver. Silencio, que está la hora. Voy a hablar en representación del sector. No tenemos ni idea. Antiguos, tengo que reconocer, y lo comentaba el otro día en el programa de Sonia, que he empezado a escuchar hip hop gracias a Jorge y al programa Lo que mejor te pone. Pero no tengo referentes antiguos, anteriores. Así que, bueno. Como excusa vale. Sí, ¿verdad? Me ha salido larga, ¿verdad? Sí. La debería haber acortado. No me gusta. Ahí lo dejo. No me gusta. ¿Tienes tú ahí algún temilla así, niño? ¿Quiénes eran los que te gustaban a ti? A mí me gusta... Cooking Soul me gusta bastante. Pero de así de... De rap, pues... Smokey la Moca. Me quedo con Smokey la Moca, de la Estirpe. Pues a mí me gusta mucho uno que se llama El Niño. ¿El Niño? ¿Ese quién es? Ese es un máquina. El Niño de 5. También Junior, el Príncipe de los Gatos. Es muy bueno. Es muy bueno. Hostia. Y otro que se llama Portal. Me han dicho que está muy bien también. Dios. Que está guapísimo. Va machete, ¿eh? Sí, ¿eh? Va machete, ¿eh? Pero El Niño es el mejor. Ya la joca, ¿Tú, Rudé? Pues yo, los verdaderos creyentes del rap, VKR, que también era un grupo bastante bueno. No sé qué ha sido de ellos, la verdad. No sé si siguen haciendo algo nuevo o... La verdad es que no. Posiblemente. No. Pero bueno. No sé, es que también hay... También los tenemos americanos o de algún otro país, tío, que también son los que molan, como por ejemplo MC Hammer. MC Hammer. O americanos podríamos decir... Nice Apple, Notorious B.I.G. Claro, Notorious B.I.G. Tupac, bueno, Doctor Dre... Podríamos decir un puñado. Ya ves, si de aquí de España... Pues pero si tuvieras... Ahora, entre nosotros cuatro, si tuvieras que quedaros con un grupo de clásico, ¿con cuál os quedaríais? Yo con MC Hammer, siempre me ha gustado. Cuando hacía lo de Quinta Chida y empecé a mover las piernas. Me callo, loco. ¿Cómo mierda es eso? Sí, no puede ser. ¡Brujería! Pues no sé, yo es que no sé. Yo, VKR. No sé con cuál. Hombre, con VKR sí. Pero han habido mejores también. Han habido mejores. VKR a mí sí que me molaba. Finito, ¿no? Pues vamos a terminar ya nosotros, las supernenas, con Lo que mejor te pone, y vamos a dar paso a... Sonia, que va a hacer Hot Factory. Y de aquí nos despedimos ya todos en el Día Internacional de la Radio. Un saludo a todos. Un abrazo de parte de Burbujita Acero. Un besito de Cactus que pincha. Toma ya, sobeteos íntimos de Cactus que pincha. Un abrazo de Pétalo Bandiese. Un abrazo del Niño. Mojo poco. El Niño. Mojo poco. El Niño. Mojo poco. El Niño. Vale, ya. ¿Dónde estás? ¿En las supernenas? Mojo poco te quedas. El Niño. ¿Eh? Y encima el está Niño. O sea, el no. Niño, lo ponía en mi contrato. No, en tu contrato no ponía que si entrabas en las supernenas no te ibas a nombrar. El Niño. El eres Niño. Mojo poco. El Niño poco, el ya está. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, ya. Ya está. Ya está. Es más, tú entraste y dijiste, tío, yo llamo a un grupo, ¿qué te hace mal? Mojo poco. Lo dijiste tú. Tío. En las supernenas eres ahora te jodes. En las supernenas eres mojo poco. ¿No has ido a fumar un piti? ¿Te crees o qué? Hola, hola, hola, bienvenidos. Buenas tardes, estamos en el Día Mundial de la Radio. Mi nombre es Sonia Jacqueline y estoy en el programa de Hop Factory haciendo, porque hoy me ha tocado hacer el programa. Programa que va de videojuegos, música, cine, series. Así que estamos escuchando a los cantantes la intro de Mago de Oz con la canción Que el viento sople a tu favor. Así que he querido un poquito cambiar un poco la sintonía del programa con el permiso de Adrián, que me lo ha concedido, me ha dicho que sí. Así que, bueno, ahí estamos escuchando de fondo. Así que estaban aquí mis compañeros también haciendo todos un intercambio de programas. Reconocer que hacer el programa de Hop Factory, sinceramente, me ha costado un poquito. Gracias, Adrián, por haberme ayudado un poquito a decir, lo vas a hacer un poquito más o menos mejor. Así que vamos a poner un poquito a los cantantes Tokyo Hotel y luego hablaremos un poquito de una peli que voy a hablar a continuación. Pues hoy he querido hablar de una película que vi hace muchísimo tiempo, que es Otoño en Nueva York, una película romántica. Así que los protagonistas son Richard Gere y Winona Ryder. Así que voy a resumir un poquito más o menos la película. La película habla de una pareja que se conoce en un restaurante. Hay mucha diferencia de edad. Hay una treintañera y él un hombre de 60 y algo de años. Así que han vivido una, bueno, se gustaron cuando se vieron en un restaurante y después que ella y una chica que se ha tocado, si él que le invitó un día a que le hiciera uno para una chica, le invitó a una fiesta y al final la invitada a la fiesta era ella. Y al final, pues pasaron una noche, de esas que yo digo, una noche mágica, a las que a la mañana siguiente él dijo, no quiero compromiso, a lo que ella respondió, no hace falta, yo estoy desahuciada. Así que vivieron su historia de amor. Hay menudo los tiempos que ella tenía los pasaba muy bien con él, pero tenía recaídas, ella era una enferma de corazón desahuciada, así que bueno, es un poquito de la peli de Otoño en Nueva York. Para la gente que no la ha visto, aún lo puede ver en DVD o si no, meterse en internet. Es una película muy bonita, que yo siempre digo que la diferencia de edad no hace falta en el amor y que las cosas de la vida hay que vivirlas intensamente, así que eso es la peli, Otoño en Nueva York. Así que a mí me encanta esta película, así que muy recomendada para los que no la han visto. Así que terminada un poquito del resumen de esta historia de amor, nos pasamos a la sección de videojuegos. Adrián. Vamos. Bueno, estamos en la sección de videojuegos, que yo no tengo ni idea de los videojuegos, así que pido a todos mis compañeros que están aquí que me ayuden un poquito a los videojuegos de hoy, de antes, y a ver si tienen un poquito de idea, porque yo no tengo ni idea de videojuegos, no. Lo único que creo que he jugado cuando tenía 3 años era el juego ese de Mario Bros, que está sonando la sintonía. Así que pido a mis compañeros que me ayuden un poquito a lo de los videojuegos. Mario Bros no pasa de moda, así que no pasa nada. Así que alguno, por ejemplo, Adrián, ¿tú qué juegos? Es que a mí preguntarme eso. ¿Qué videojuegos? Porque yo sé que tú haces bastantes. Interminables. O sea, sí. Ahora, un poquito para que la gente que no sabe, como yo, que no lo te sabe. Te puedo pasar una foto de mi habitación, por ejemplo. O sea, es que tengo 1000. ¿El último videojuego que has estado jugando? Sé que juegas mucho. Pues el último juego que he jugado, y además de verdad, es el Sega Rally, un juego del año 95 de la Sega Saturn. No tengo ni idea, pero estoy aprendiendo ahora. El típico juego que ibas a las recreativas y salía un juego de rallies de coches, pues ese. Interesante. Que cada uno diga al último juego que ha jugado. Sí, Johnny Giriboy, por favor, el juego que has jugado tú. Yo el último que he jugado es el GTA, el Grand Theft Auto Live, el Grand Theft Auto 5. Y es un juego increíble porque no se le acaba el mapa. Es impresionante porque empiezas con un personaje, pero después te pasan a otro personaje. Cuando los primeros juegos del GTA solo había un personaje y solo eras ese y ibas por las calles de Nueva York y robando coches. Es un juego malo, en verdad. Pero es un juegazo. Pero es un pedazo de juego. Lo recomiendo. Para mayores de 18. Y es para mí el mejor, que tiene tres personajes y es el mejor juego que han sacado para mí en la historia de... Ahora que estamos en el siglo XXI, para mí el mejor. Sí, sí, sí. Discrepo. Cori, ¿quién quiere...? Jorge, ¿tú el videojuego? El último que jugabas al NBA 2K13. Pero tengo una duda. Ahora que estamos hablando de videojuegos y el Adri a lo mejor lo sabe. ¿Han sacado un Tomb Raider hace poco? Han sacado un Tomb Raider que es el Definitive Edition. Es una edición, digamos, que reúne, por decirlo así, mejora la edición que salió el año pasado de Tomb Raider. Es un reinicio de la saga, es una Lara joven, por decirlo así, o sea, es como volver a empezar. Y la que ha salido ahora para Play 4 y Xbox One es la edición definitiva, que te mete todos los DLCs, han mejorado los gráficos, se supone que ahora va a 60 FPS, aunque solo va en la Play 4, y que está a 1080p. Yo no lo he jugado, pero he oído hablar muy bien de él. Y la verdad es que nunca he tocado con un palo un Tomb Raider, porque nunca me ha gustado el control. Pero escuchando hablar de este juego me da muchas ganas de probarlo. Y lo probaré. Bastante, sí. Tiene pinta. Sí, sí. Hablando de la Play 4, que has dicho tú, la Play 4, que has comentado sobre la Play 4, pues... A mí ha llegado a mis oídos muchos amigos míos, primos, y que se han comprado la Play 4. Y dicen que sale defectuosa, que en un mes, cerca de un mes, se te rompe el mando. Yo, al contrario, lo que he oído es que se ha fastidiado más la Xbox One que la Play 4. De todas formas, al principio que salen todas las consolas siempre dicen lo mismo, van a fallar, van a no sé qué. No, pero a mí un primo mío ha llevado la Play a la tienda y todo, porque el mando, tú lo enciendes, pero no conecta. No sincroniza. No sé, los rayos láser esos que tienen los mandos. No con esta. Es verdad. Es que no me salía como se dice, pero... Puede ser. No lo sé. No llegaba a haber interferencias. Se ve que cogen interferencias por a lo mejor el mando de la tele o el TDT. Miles de cosas, ¿sabes? De eso no he oído nada, pero sí que puede ser que haya problemas de sincronización en el mando. Puede ser. Yo lo digo porque un primo me lo pasó. No sé si me ha mentido a mí. No lo sé, la verdad, no te sé decir. A los demás compañeros han jugado un juego de la... un juego que jueguen, de la Play. ¿Qué es el último juego que habéis jugado? Decidlo al micrófono. Sí, sí. Al micro, por favor, que no se oye una puta mierda. Hablando mal y pronto. A ver, espera que entre yo primero, tío. Mojo poco. Empieza tú. Yo, el último juego al que he jugado y es el que más me ha gustado ha sido el San Andreas. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿En serio? Año 2014... ¿Y juegas a un juego de 2005? ¿O 2004? Ya, pero es que yo lo juego en casa de colegas y tal, y me gusta. ¿Y el bastante. San Andreas es el último que ha jugado? Sí. Muy bien. Ole tú. A mí igual, a ole mí tú. Me gusta yo el último... más. El único Grand Theft Auto que me gusta es el claro, San Andreas. Claro, es que eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. El único. Pues si jugáis al 5, como dice aquí el Johnny, yo he jugado es volver a San Andreas y mil veces mejor. Sí, pues yo he jugado y no me convence. El último juego que he jugado ha sido el último de Tomb Raider, que fue el último que me terminé de pasar, y la verdad es que está bastante, bastante, bastante bien. La historia me gusta muchísimo y es como dices tú, es los principios de Lara. O sea, yo lo seguía en Play 1 y en Play 2 también, pero este me ha gustado más que los demás, o sea, más que los otros, no sé. Para gusto los colores, pero a mí sí que me ha gustado. ¿Y tú qué? Yo el último juego que más o menos así he jugado, que he probado de la nueva generación, es el Call of Duty Ghost para PS4. Es exactamente igual que la PS3. Yo siempre digo que una PS4 es una PS3 mejorada. Entonces, los Call of Duty Ghost no tienen ningún avance tecnológico en nada, yo, no sé. Yo ahí quiero decir dos cosas. Discrepo. No. Primero, que decir que el Call of Duty no mejora es normal porque llevan usando el mismo motor gráfico desde el 2007 con el Call of Duty 4. Bien. Eso lo primero. Bien. Entonces se ve igual en Wii U que en Play 4. Y yo tengo una Wii U, no estoy echando por tierra nada. Eso lo primero, y que estamos al principio de la generación. Cuando vayamos dentro de 5 años y saquen ahí, pues, ¿qué te voy a decir yo? Un The Last of Us equivalente, pues diremos, hostia, lo que hace la Play 4. Claro. Hay que dejar pasar un tiempo. Lo que pasa es que ahora mucha gente, como sale el boom de la PS4, que igual todo el mundo se la quiere comprar. Yo sí. siempre he dicho, una consola es mejor comprártela 4 años después. Cuando sí, ya la gente, todo el mundo hace ahí. Pues escúchame, y eso no tiene nada que ver con que seas pobre. Espera. Que también, que también. Eres paciente, no eres pobre, eres paciente. Dicen que siempre las primeras tandas de tanto de Xbox como de Play 3 salen malas, o sea, tanto por un oído por otro. Pues yo la Xbox 360, que fue la primera consola de la segunda generación que sacaron, me la compré de las primeras y aún me dura. Es inmortal. Es inmortal. O sea, pues has tenido suerte. Eso sí, eso sí. Explica cómo la tienes. Bueno, sí, tengo la tarjeta de refundida, todo hay que decirlo, ¿vale? Le he pegado mucho tute. Suelta hasta líquido. Suelta hasta líquido, sí, dices? Es algo preocupante, pero, Funciona. Me funciona, me leen los juegos, me basta. Lo único que no me da internet, pero me basta, ¿sabes? Madre mía, está bien. Esa no se muere hasta que no lo jubile. Pues yo los últimos juegos que he jugado en la Wii, el Just Dance, con mi hermano, no preguntes por qué, Rubén, que ya sé que me están mirando. En la Play 3, pues Kingdom Hearts y Kingdom Hearts y el de, en HD, ¿no? El 1 en HD, sí. ¿Qué tal está? Que es juego de la infancia de toda la vida. O sea, igual que el original, pero mejores gráficos. ¿Se notan los gráficos mejorados, el HD y tal? Demasiado, se nota demasiado. Y más con las historias de Disney y todo eso. Y de ordenador, League of Legends, el que es el más viciado. El LOL. Sí. O oh, no. O oh, no. Bueno, ¿algún compañero quiere hablar más de videojuegos? ¿Cuál es su último juego que ha jugado? Mi último juego. Rocío. Último, pues Fable, Prince Persia, Caballeros del Zodiaco, Grand Theft Auto, un poquito así, ¿no? ¿Alguno más? Que estuvimos viciados mucho tiempo. A ver, repite. Jugaos en tu casa, los Caballeros del Zodiaco, Prince Persia, Star Wars. Sí, Star Wars. No, no lo toques. Caballero del Zodíaco, San Andreas. Su alma. El otro que no paraba de repetirse, ¿cómo era? No me acuerdo. El del zorro ese raro. Ah. ¿Eh? El de Coupe. Crash Bandicoot. Ese es el mejor, ese es el mejor juego. A ese juego lo tienen que remasterizar. ¿Alguno más, niño? Tienen que es que es el mejor. Eso, el Fable, creo que juega los tres también. Y Prince Persia también los tres. Esos son los últimos juegos que he jugado. Soy una viciada. Sí, ya. Somos viciosos, Miguelito, ¿tú qué has jugado? El último que he jugado, uno de estos malos gratuitos de Android. No sé cómo se llama, no sé qué, Warrior 3 de rol. Uno de estos que hay, de los muchos que hay. Pero el que yo quiero recalcar de ordenador es el Age of Empires de Conquerors. Que de que me lo he estado el Adri, tuve bastantes viciadas a ese juego. Ya 4 años. Pero sí. Cuando lo formateé el ordenador, se fue y ya no ha vuelto, pero estuvo bien ese juego, me vicié mucho. Mira, nuestra jefa, Laura, ¿quieres algún juego o gato? Gato. Reconozco que hace 2 fines de semana estuve en el campo ahí removiendo mierda. Saqué la Mega Drive 32 bits. Dios. No sé si encontraba televisor ahí para conectar la tele. Eso estaba ahí un lío de cables ahí terrible. Y acabé jugando al Street of Rage. Qué genialidad de videojuego, tío. Te quiero. Qué bien. Qué alegría me dio. A ese y luego un ratillo más al Columns. Tenía un par de cartuchos más. El Sonic no me funcionaba. Me dio bastante bajón. No, y, lógico. Tal me también. Ese no he jugado. ¿Ese de qué va? Siempre campeona. Sí. Como un demonio. Sí, sí, pero. Más que el lobo. Soplé el videojuego, soplé la consola, ni para adelante ni para atrás. Pero bueno. Laura, ¿qué me dices de las tortugas ninja? Pues. Espérate que. Donatello, Leonardo, Michelangelo y Rafael. ¿Y cómo se llama el maestro? El Raider. ¿Qué? Splinter, Splinter. Me ha salido un maestro. ¿Y la chica? Gatito, tú, yo creo que tienes cara de no haber jugado nada igual que yo. O sí, tal vez sí. Bueno, a ver, yo he jugado en mi época al Tetris. Bravo, que bien el Tetris. Luego había otro en los salones recreativos, que era, bueno, la vista era desde arriba. Era una carretera, a cada lado estaba el mar y eran coches. Pero los coches eran rectángulos que saltaban o hacían... Y la cuestión es que tenías que tirar de la carretera a otros coches. Y luego me acordaré siempre de uno que nunca he jugado, pero sí que me hacía mucha gracia. Eran unos ángeles, con sus alas, que iban matando a gente. O sea, imaginaos, dos ángeles, o uno, según la gente que jugase, con las alas ahí moviéndose un poco, o iban andando, o iban volando, y ahí tu, matando a gente. O sea, a mí me impresionó mucho el tema de los ángeles. Pero claro, fue en mi época, hace ya, pues... 20 y bastantes años. 20 y bastantes años, pues por lo menos 28, 29, por ahí, sí. 20 y mucho. Así es que no conocéis, el Tetris sí que lo conocéis. Hombre. Entonces, nada, eso han sido mis juegos. ¿Cori? Bueno, yo ahora estoy jugando como que unos 4 juegos a la vez. Estoy jugando en este momento. Estoy jugando tanto juegos casual, para hacer el segundo especial de Hot Factory de juegos casual, como que después estoy jugando a la remasterización del Mickey of the Castle of Illusion, que era de la Sega Master System 1, que lo jugué en su momento y ahora vuelvo a jugarlo otra vez. Y el último juego, bueno, el juego criticable que no me lo pasé porque no me gustaba nada, fue el Beyond, que no me gustó nada. Y el juego que sí que me enganché y llevo 67 horas, que es el Ni no Kuni. Que ni Dios sabe quién es. Nos hemos quedado todos así analizados. Un juego de rol que va sobre un chico que se llama Oliver, que para salvar a su madre tiene que ir a un mundo a través de un portal donde tiene que recomponer los corazones de las personas para que sean felices. Es un juego de rol, un acción RPG. Ok. Japonés. Bueno, compañeros, muchas gracias porque han dicho todos los juegos que he jugado últimamente y yo no juego a nada. Así que vamos a ir con la cantante Vanessa. Vamos a escuchar un ratito. Un momento. Pues seguimos aquí en el programa de Hot Factory, que me tocaba hacer a mí, así que vamos a escuchar a la cantante Vanessa para hablar un poquito de series de televisión que también nos los contarán aquí nuestros compañeros, ¿ok? Así que un poquito que suene la sintonía. Don't cry to me if you love me. You would be here with me. You want me. Come find me. Make up your Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de series de televisión. Yo la serie que veo de vez en cuando puedo, porque a veces lo dan muy tarde, los lunes en Telecinco, en Factoría de Ficción, Hot Factory de Ficción, pues es la que se avecina. ¿Ustedes qué serie de televisión ven? ¿Por Giri Boy? ¿Comenzando por Giri Boy? ¿Puedo decir yo la que veo, la que me encanta? Case. Case. Yo también la veo. Case. Es increíble ese cómo piensa, cómo maquina, nene. Que te resuelve el caso con un libro que sale yo hace 10 años. Es increíble ese muchacho, tiene una imaginación, así escribe después en las historias por la otra. Sí. Con la muchacha, ¿cómo se llama la otra? Kate. ¿Cómo? Kate. Esa, madre mía, el rollillo que llevan los dos. Es increíble. ¿En dónde da? ¿En qué canal? En 4. Pero también está en mi tele. Ok. Mi tele es el canal de televisión. Cítrico, a ver, ¿cuál es tu serie de televisión? Ahora me he enganchado a Sil. No sé si sabéis. Sí, está bien. Los Vengadores. Está bastante guapo. A mí sí que me gustó. Sí. Me pasa que vi los cuatro primeros. Acércate al micro. Acércate al micro. Está bien. Sí. Yo que soy un friki de Marvel, pues. Yo también de Marvel. Rocío. Pues yo serie que esté viendo. ¿Y no, en realidad es que cuando me aburro voy pasando, pero la que más estoy viendo de nuevo, la de Bea. La de Bea. Bea, la Bea. En la 7, ¿no? Sí, no, sí. En la 9. En la 9, eso, yo me la he tragado entera. Yo me la he tragado dos o tres veces y estoy otra vez tragándola. Sí. La de La que se avecina, Aquí no hay quien viva, bueno. Según, conforme me voy aburriendo voy pasando. Miguelito. Pues yo las que estoy siguiendo es la de Sobrenatural y la de Cómo conocí a vuestra madre. Y luego otra que también sé que le gusta a Sonia, la de Al fondo hay sitio. Es una serie peruana, o sea, dilo. Dile la publicidad. Que luego vemos por internet, ¿no? Porque no tenemos cable de ahora, Canal de Perú vez, en marzo. Estoy esperando, estoy deseando. Las series épicas que no... Es que lo tengo que decir, las series épicas que no pueden faltarme a mí son... The Modern Family y The Big Bang Theory. No pueden fallarme a mí. De vez en cuando veo Big Bang Theory, eso me encanta, a mí también. Pues a mí lo único que no puede faltar, que llevo viendo lo que tengo un solo razón, Los Simpsons. Da igual, he visto el episodio que me sé hasta los diálogos. Me sé hasta los diálogos. Yo también. Me sé hasta los diálogos, pero yo lo sigo mirando. Yo es que lo sigo mirando. Me levanto todo el rato, a las 2, como, miro el canal y me voy. No toco la tele en todo el día, pero Los Simpsons que no falten. Okay. No, si me ha quitado la serie. ¿Quitado la serie? Joder. Cori, Laura. Pues yo es que veo más programas que series, la verdad. Yo veo la serie, hago zapping, si está bien y si no también. Y si no me veo. Y si no me veo programas, como Te lo dije, por ejemplo. Que es un programa de curiosidades, de internet. Laura. Pues la de Mentes Criminales. Mentes Criminales, sí. No os metáis conmigo que ahí vamos, ahí vamos. Os desaparezco sin dejar rastro. Estoy enganchadísima, de verdad. Me encanta. Yo también. Gato. Bueno, yo como soy de otra época, yo las series que veo es El Intermedio del Gran Wyoming, Salvados de Jordi Évole y El Objetivo de Ana Pastor. Es un programa, se pasa como a mí. Claro, es que no veo series, no veo ninguna. Y la tele prácticamente pues para ver estos programas y ya está. Y si tuviese que ver alguna serie, pues no lo sé, no caigo en ninguna... hacerme alguna propuesta de alguna que sea buena de ver. Pues El Príncipe. O caso abierto. Cuéntame. Verano Azul. Al fondo hay sitio. Lo que pasa es que son series muy largas, ¿no? O sea, que tienes que verlas sitio, todas que para. Al fondo hay sitio le va a gustar. ¿El cuál? Al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio. Una serie peruana. Pero te es que por internet. Que pega a ti. Está muy bien. ¿Cuál? Hombre y medio. Hombre y medio. Yo soy el medio, ¿verdad? Hombre. Y eso es lo que veo. Bueno, Adrián, ¿tú qué serie ves? Pues a ver, yo últimamente estoy viendo, a ver si acaba ya de una puñetera vez, Cómo conocí a vuestra madre, pero en versión original, porque yo no aguanto verla en castellano. Estoy deseando que acabe porque ya se ha vuelto infumable. Luego de Big Bang Theory, pues ahí sigo viéndola. The Walking Dead dejé de verla porque me dio muchísimo asco, o sea, porque no tiene nada que ver al cómic y han ido por un camino que a mí no me gusta. Y una que me he enganchado bestialmente, que me he visto las 6 temporadas en menos de un mes, es Sons of Anarchy, de moteros, básicamente. Recomendada por Álvaro, al final me enganché. ¿De qué va esta serie? Es un club de moteros de California y básicamente pues sobre sus trapicheos y sus movidas. Esa sale en Fox Crime, creo que está, bueno, en eso de no de pago y tal, pero yo no lo veo, yo tengo en mi habitación tengo tele y es para las consolas y el ordenador. y ahí veo las series todas online, o sea, o me las descargo. No veo la tele para nada más que para los Simpson y porque me pilla para comer, pero yo la tele ni con un palo. Pero además, de verdad, o sea, es que no quiero ver la tele. Es la caja tonta. Y si veo la tele es con Cori alguna vez, que nos ponemos el programa este, que si cuerpos embarazosos, el de los, el del jefe, Millonario Anónimo, todas estamos, el Chicote, que nos falte el Chicote, el Ramsay también, el Chef Ramsay, no sé, todo ese tipo de telebasura. Es que no deja de ser telebasura, pero más entretenida, creo yo, que el Gran Hermano, que Sálvame y que todas esas basuras, de verdad. Y bueno, sí, Padre de Familia y todas estas cosas. Bueno, sí. Bueno, con todo esto, pues nos vamos a despedir del programa de Jofatorio, que me tocaba hacer a mí, pero antes, sin decir que hoy es el Día Mundial de la Radio, yo voy a decir unas cositas referente a la radio. Ya que estoy en Radio Juan 23, tengo que reconocer, la radio me ha hecho muy feliz. La radio, he encontrado compañeros maravillosos. Y entre los tantos compañeros maravillosos he encontrado un buen amigo que está aquí, Miguel. Es el amigo que encontré en la radio, así que yo estoy muy feliz, muy encantada con él. Así que muchísimas gracias, Miguel, por ser mi amigo. Y a todos los compañeros, muchas gracias por haber venido hoy al Día de la Radio. Así que, Adrián, si en algún momento lo he hecho mal, Hot Factory, no, discúlpame. Así que gracias a todos ustedes y nos vamos. Y viene a continuación la voz imprevista, que lo va a hacer Rock Cítrico, ¿verdad? ¿No? Viene Hot Factory. Las Diamonds. ¿Van a ser las Diamonds? No, Hot Factory va a hacer las Diamonds. Ok, Adrián y Cori van a hacer las Diamonds. Así que nos vemos. Hasta luego. Pero antes, Sonia, tenemos algo que decirte y es que... ¿En directo, Sonia. Es que... Dios mío, ¿qué he hecho? El jueves pasado cumpliste 100 programas en Radio Juan 23. Uh-huh. Y no quisimos darte este regalito porque nos fuimos de fiesta y no queríamos cargar con el regalo todo el día. Me habrán traído un stripper. Luego Jorge, pero... ahí viene Johnny, vamos. Así que vamos... Ay, Dios mío, vamos a entregarle... Vamos retransmitiendo esto. No sé. Le vamos a hacer entrega de una tarjeta personalizada. Oh yeah. Muchísimas gracias a todos los compañeros por haberme hecho esta tarjeta. Yo sé que hay cosas muy bonitas dentro, porque toda la gente que escribe tiene que haber cosas muy bonitas. Tengo que reconocer que estos regalos a mí me emocionan más que otros regalos, pero está muy bonito, ¿eh? Así que luego lo leeré con tranquilidad. Así que seguimos con el Día de la Radio y yo les voy a dar una pachurrona a cada uno. Así que nos vemos. Ya viene Hot Factory haciendo Diamonds. Buenas a todos, somos Hot Factory y estamos aquí en el Día Internacional de la Radio, en el programa de las Diamond, un programa sobre viajes y en general visitar otras culturas. Estoy aquí con Cori, buenas noches ya. ¡Hello! ¿Cómo va? ¿Watashi wa Cori es? Ahora en castellano, por favor. Hola, soy Cori, buenas tardes y os voy a hablar obviamente de Japón. Así me gusta, así que ya sabéis, hoy vamos a hablar aquí en las Diamond, en este Día Internacional de la Radio, de Radio Juan 23, de Japón. Cori nos va a hablar porque yo puedo aportar más bien poco en lo que tú vas a tratar, yo puedo aportar de otros temas, pero en tema más cultural, por decirlo así, eres tú la que pilotas más de esto. Bueno, yo más que cultural sobre la cultura tradicional, voy a hablar más sobre la actual. No, bueno, sí, me has entendido lo que quiero decir. Yo puedo aportar toques, pero bueno... tú eres, bueno, la que va a llevar aquí el mando. Comienza. Primero, que he pronunciado en japonés y bastante perfecto, porque el japonés es un idioma silábico, que además se pronuncia como el castellano y es muy fácil pronunciarlo. Si alguien lo intenta, se lee tal cual se dice. A ver, dime qué tengo que decir. ¿Tú qué? Tú di watashi wa. Watashi wa. Adri. Adri. Des. Des. Y ya está. Watashi wa Adri des. Y has dicho que tu nombre es Adri, ¿eh? Muy qué bonito. Bien. Muchas gracias. Me aplauden y todo. Oh. Bueno, las dos grafías japonesas para escribirlo al ser silábico son los dos tipos de símbolos, que son el hiragana, que la verdad es que lo leo bastante bien, y el katakana, que la verdad es que no me gusta nada. Pero bueno, hay ¿diferencias que entre uno y otro? Uno es más difícil de dibujar que el otro, básicamente. De fondo, estamos escuchando, o estábamos escuchando Vocaloids, que... parecen voces y parecen personas, ¿verdad? Pues no, es un programa de software. Eso de quiere voces. Decir que es un programa que está sintetizado, que básicamente está simulando a la voz. Exactamente. Es todo un ordenador. Sí. Y de esto yo sí que sé. Hacen conciertos de hologramas de tías que no existen. Que son los monas, personajes del videojuego, y, del programa. Y va la gente a ver conciertos de hologramas. Básicamente. Sí, sí. Después, dentro de la música que os hablaré del Visual Kei, que es el rock japonés, que tiene unos 12 subgéneros. Ya os los expliqué en el primer Hot Factory Special Japón. No es el primero, es el primero de la primera temporada. El primero de la primera temporada. Así que podéis escucharlo otra vez en nuestro iVox. Después también de fondo escucharemos tanto pop japonés, que no se parece mucho al español, ni al inglés, ni a nada que tenga que ver. Y como ya he dicho, el programa de software Vocaloids. Algunas curiosidades generales es que en Japón tú puedes ir... O sea, yo hoy me he venido al programa con un gorro de Mokona, que es un personaje de anime, ¿vale? Y aquí por la calle te dicen cualquier cosa o te miran. O, en Japón no, tú puedes ir, vamos, como te dé la gana. Como si quieres ir vestido de verde fosforito con un gorro de un pene en la cabeza. Que da igual, que no te miran. Fosforito, ¿esos no son los del Barça? Es que no hubo una equipación, yo me acuerdo cuando iba al instituto... que hubo un año que la equipación del Barça era un traje de estos que parecía de cuando paras de emergencia con el coche, que te cegaba los ojos. Por eso lo digo, fosforito. Me refiero que a ellos le da igual cómo vayas vestido. Sí, te miran la persona y ya está. Que yo vi un... Miguel quiere hablar, coge el micrófono aquel, coge y aporta. Ya te habéis dicho de gorros de penes y todo eso. ¿Es ahí donde tienen las estatuas esas falocéntricas y que empiezan ahí a adorarlas o algo así? ¿Cómo? Eso es más en la India. Es que yo sé que hay... O sea, que es por allí, ¿no? Lo que no sé si es Japón, si es China, si es la India o lo que sea. Yo sé que hay estatuas de penes y son templos. En Japón hay una estatua de un perro, pero de penes de momento no. Y un Mazinger Z gigante. Sí, también. En Barcelona también hay un pene gigante, se llama la Torre Agbar. Sí. Pero está protegido. Bueno. Dentro de las tribus urbanas están las gals, que digamos que son... Las antiguas japonesas tenían que ser todas súper blancas porque es lo que veían más bonito, ¿no? Pues las nuevas no. La tribu urbana gal, por ejemplo, siempre va muy morena, mucho rayos uva, tanto que parecen naranjas. Lo que conocemos como las chonis estas americanas. Sí, que sí, van la choni japo. Gal es una choni japo. Las ganguros sobre todo, las gyaru menos. ¿Ganguros? Ganguro. Gangosas. Que hablan así, no hablan igual, silábicamente y ya está. Era por joder. Ya, te he pillado, Las gyaru, que digamos que serían las pijitas. Y dentro de los visual kei, pues como hay un montón de subgéneros, pues cada uno va vestido como quiere. Sí, pero explica qué es el visual kei. Ya lo he explicado. Es el rock japonés en 12 subgéneros, donde cada uno tiene una forma de vestirse muy específica, una forma muy clara de diferenciarse. Aunque también una curiosidad de los grupos japoneses es que nunca se centran en un solo estilo, sino que suelen mezclar unos y otros. O sea, tú a lo mejor escuchas un CD suyo y es más un rock clásico, y escuchas el siguiente y a lo mejor es entre thrash, clásico, metal, que le da igual, como si meten hip hop, que tampoco. O sea, que pueden mezclar cualquier tipo de música, y incluso en la misma canción, que no tiene nada que ver un trozo con otro. ¿Qué más? Después estarían los moteros. Aunque los moteros casi siempre escuchan Visual Kei, entonces mucha gente lo engloba en el mismo. Los cosplayers, que de hecho el barrio de Akihabara, que tú... Akihabara. Sí, Akihabara. ¿Tiene una K? Claro. Pues en Los Cañes no la han puesto. Pues es Akihabara. Pues que básicamente es el barrio tecnológico y donde van todos, principalmente las tiendas, las uniforman a todas las chicas para que vayan de cosplay. De personajes de animes y de videojuegos para que la gente entre a comprar. Yo... O sea, tú entras en una tienda de videojuegos y tienes a todas las dependientas y dependientes vestidos de los videojuegos que venden, de si los personajes. Si aquí haces eso en un game, te encuentras a un Mario disfrazado y vas como en este chico es un demonio, no sé si eres, y vas y le metes una pata en las pelotas porque dices, ¿qué haces? Pero allí son mucho más respetuosos. Como ya he dicho, da igual cómo vayas por la calle, si es que no te miran. Y luego en Japón, no sé si era en el barrio de Akihabara o en cual, hay una tienda que yo vi en un documental de un tío que se fue de aquí de España. Un tío que lo hizo a nivel, pues eso, personal, hizo una especie de documental, ¿vale? Y fue a una tienda que se llamaba Super Potato, que es una tienda de tres pisos que tiene, es el templo de los retro en cuanto a videojuegos. Sí, es en ese barrio. Yo ahí quiero ir antes de morir. Yo también quiero ir. Eso tiene que ser la polla en verso. Tampoco es tan caro, ¿eh? Pues el billete de ida y vuelta es 600 euros y a partir de 15 euros ya tienes alojamiento. Con cabina y televisión. Sí, en esas, en los hoteles del amor. No, en los hoteles del amor te vale 25 al cambio de yen. Básicamente un hotel del amor es un hotel como aquí. Para te lo dicen, que es y ya está. Iros a un motel. Allí no, allí te dicen claramente me voy a un hotel del amor. No, ay, es que me voy a pasar unos días fuera. No, te vas al hotel. Pero te vas a un hotel del amor y ya saben lo que vas a hacer. Que vamos, que tienen luces en la bañera, tienen de todo. Pero también hay unos hoteles que son una especie de sepulcros, o sea, de... ¿Cómo se llama esto del cementerio? De nichos. Parecen nichos, tío. No, pero... No, pero sí. No me refería a eso. La película... Los... Por ejemplo, la película El Atlas de las Nubes, ¿vale? ¿Te acuerdas de esa película? Sí. En esa película hay una escena, está ambientada en una especie de futuro... Bueno, tiene múltiples escenas y en múltiples espacios temporales, pero una de ellas es supuestamente en Corea o en Japón o algo así, en el futuro, ¿vale? Y la protagonista con sus compañeras dormían en una especie de, pues eso, de cápsulas y es salían que de se ahí. Llaman hoteles cápsula, pero sí. Que igualmente no es lo más barato ni lo mejor. Yo, por ejemplo, yo elegiría... Que lo más barato es dormir bajo un puente. Sí. No, porque allí allí no hay indigentes, entonces sería ilegal. No, allí todo el mundo, el gobierno se encarga de que los japoneses vivan. Bien, y ahora diré por qué. Pero vamos, que básicamente hay unos hoteles por 15 euros que tienes tu televisión, tu cabina completa y una cama, y tienes todo el anime y todo el té y toda la bebida que quieras. ¿Que para qué te vas a calentar la cabeza en un nicho ni nada? Quita, quita, si hay opciones mejores. Y seguimos. Otra de las modas que también se está importando mucho a España es la Suzang, que son básicamente importadas de Corea del Sur. Porque vamos, Corea del Sur últimamente es la meca de la moda. Sí, con el Gangnam Style y todas estas movidas. No, la meca de la moda me refiero a nivel moda. Sí, sí. Pero casi toda la ropa, casi toda la ropa que está saliendo en Zara es la misma que se vendía en Corea hace 3 años. Pero me estoy refiriendo a que también últimamente Corea está pegando fuerte por el tema ese de que se están viendo muchas modas que vienen de allí. El casi tema todas. O de Corea o de Japón, una de dos. Bueno, una dentro de las curiosidades tenemos de que los semáforos, la mayoría de extranjeros no lo notan, pero en lugar de ser verdes son azules las luces. Pues yo no me di cuenta, mira, estuve ahí el otro día y dije, hostia, voy por... No, pero a mí fue de las cosas que mis amigos cuando han ido me han nombrado bastantes veces, de que si te fijas entonces te das cuenta. Pero tienen si no, muñequitos para indicarte sí, que pases. Y se mueven. Así me gusta. Igual que hay un empleo que es el denominador de cola, que es el... ¿Qué? Tiene un cartel donde te indica el final de las colas para que nunca te pierdas. Y es un trabajo. Qué fuerte. Madre mía. Sí, sí, está muy bien ordenado. Es claro. Otra cosa, ¿no? Así el trabajo no sobra. O sea, hay de todo. Hasta la gilipollez más grande que te imagines tiene trabajo. Después, en Japón, los números 4 y 9 son números de mala suerte. Bueno, igual que aquí sería el 13 a lo mejor, pero son... Joder. Pero se lo toman tan en serio que no construye, que a las casas no le ponen el número 4, lo saltan, ponen el 5. O en los hospitales no lo ponen tampoco. Siempre saltan las plantas. Por si siempre viene... ves 3, 5. Es verdad, porque lo de la Play 4 le iban a quitar el 4 porque supuestamente para ellos daba mala suerte. Al final lo dejaron porque, bueno, va, dijeron, va. Es comercial, al fin y al cabo. Es comercial, sí. La PS4, porque ellos la querían quitar, no querían ponerle... Es que en su silabario, el 4, que sería Shi o Yon, es el mismo kanji, los dos montados... Que es el kanji de la muerte, por eso le da mal rollo. Y el 9 es el del sufrimiento, por eso no lo usan tampoco. Es por su propia adaptación. Después, En Japón sí que hay pena de muerte, lo que pasa, y además no avisan cuando la gente va a morir, no tienes un día concreto. A ti te mandan a pena de muerte y un día, el que quieran, te matan ahorcado, porque siempre son ahorcados, pero no sabes cuándo. Para... No, no. Sí, hombre, por algo será. Ya, ya, ya. Estás todos los días viviendo como si fuera el último, ¿sabes? La nacionalidad solo se aparte, solo se obtiene si tienes sangre japonesa. O sea, tú puedes vivir allí, ir al médico, estudiar, todo lo que quieras, pero nunca vas a tener la nacionalidad japonesa. Solo se obtiene a partir de la sangre. De hecho, aquí en España hay unas personas que se apellidan Japón y vinieron genetistas japoneses para hacerle análisis. Porque si tienen uno de los genes japoneses, entonces le pueden dar la doble nacionalidad. Pero si no, no. Da igual los años que viva, da igual que tengas hijos allí. Si no tienes hijos con una japonesa, igualmente, aunque fueran, serían tus hijos, pero tú no serías japonés nunca. Entonces, si yo voy con mi novio, tengo niños ahí, no estoy considerando ni los niños están. Los niños, no. Sí, pero tú. Los niños tampoco. Los niños tampoco. Si son con una japonesa, sí, tiene que haber algo de sangre japonesa. Por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, si te vas con una japonesa, sí, tus hijos sí, pero tú no. Bueno, se nota que la mejor que a toda la Unión Europea. Bueno, pero tú puedes vivir igual. O sea, tú haces lo mismo menos votar. O sea, te dan ¿cómo la que no? Si te roban en todas partes. Voy a Japón y voto. Venga. No, me refiero a votar a los gobernantes. Es lo único que no puedes hacer, pero vamos, que te dan posibilidades para estudiar, para lo que quieras. Dan becas igual, no pasa nada. Y después, para ellos la sangre es tan importante que en muchos trabajos te preguntan tu tipo de sangre para darte el trabajo o no, porque asocian el tipo de sangre a B o cero o B. Depende de tu personalidad. O sea, se lo toman como el horóscopo, pero se lo toman en serio. Y en los trabajos normalmente te lo suelen preguntar para ver si pasas el siguiente entrevista o no. O sea, si tienes sangre A, positivo, ¿no pasa? Hombre, yo tengo esa, espero que sí. Pasada, pero... No, a ver, lo que pasa es que a lo mejor buscan una personalidad que ellos la asocian más a la B o al cero o... Ah, vale. Pero sí, se lo toman muy en serio la sangre. Entre los 6 y los 12 años los japoneses utilizan la misma mochila. Es roja de cuero para las niñas y negra de cuero para los niños. Siempre usan la misma y nunca se rompe. ¿Allí no van con mochilas de Pokémon, de ruedas? No, van todas iguales. Van todos iguales. Y allí suelen ir muy uniformados en los colegios, ¿verdad? Siempre van uniformados. De hecho, como se sienten orgullosos de su colegio, no se quitan el uniforme más que para el fin de semana. Ellos salen del colegio y siguen con su uniforme porque están orgullosos de su colegio y de su educación. ¿Y allí cómo está el tema ese de que hay una única prueba para entrar a la universidad y si no la prueba eres un desgraciado toda tu vida? ¿Eso es cierto? A ver, lo están intentando cambiar poco a poco, pero de momento sí. Muy interesante. Pero siempre el Estado te intenta dar otras cosas para que se vayan, lo que aquí sería FP, pues a todos los que no pasan el examen intentan desviarlo a otros lados. Pero tú aquí tienes múltiples oportunidades en tu vida para meterte a la universidad. Allí es en plan, como falles esta prueba... Olvídate. Pero toda tu eso vida. Lo están haciendo más en China y en Corea del Sur, ¿eh? En Japón hay mitad que sí, mitad que no. No sé si en lo Japón. Lo quieren ir quitando. Sé que era zona asiática, no te sé decir dónde. Ya, pero en Japón suelen más ser en China donde se enganchan el pelo con pinzas para no dormirse y estudiar. El 86% de los japoneses practican o budismo o shintoísta o shintoísmo o las dos. Pueden practicar las dos religiones, porque como las dos están aceptadas... O sea, aquí no puede ser de dos religiones, pero allí sí. Allí lo tienen aceptado. Mientras hago los rituales de los dos, puedes perfectamente lo que quieras. Como ya he dicho, en Tokio la estatua de un perro, ya te deja chico. ¡Qué mono es, eh! El Akita Inu, ¡qué mono! Que no es por nada, pero... Sí. ¡Kawaii! Es que es un meme, ahora es un meme el tipo de perro ese. Pues si yo lo sigo en, wow. En WhatsApp. Suchdog. No, en Twitter. Sí. Twitter. No, yo sigo perros porque los japoneses son muy aficionados a hacerle de todo a su perro. Sí, en las redes sociales. De todo, explica qué es. Me de refería todo. A las redes sociales, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen lo que quieras. Ya, pero eso de hacerle de todo al perro. Explícalo, ¿no? Es un poco bestia, ¿no? Joder, explícalo. No suena convincente eso. No. Que ya lo he explicado. Explica qué le hacen a Minapol. a mi Napol, por ejemplo, a Maron. Sí. Pues tiene su perfil de Facebook, su perfil de Instagram. Ya, pero ¿qué salen las fotos? ¿Qué le hacen? Porque yo creo que es putear al perro. Ah, pues lo disfrazan, le ponen orejas, lo tiñen, le hacen de todo. Está más mono, tiene un montón con lacitos y le disfrazan de personajes de videojuegos. Es súper graciosa. Lo entierran en muñecos. Sí, y le han enseñado a ponérselos en la nariz. A ponerse una torre de patitos. Después, los baños termales, que hay un montón, ¿no? Y allí los baños son públicos, ¿no? Las duchas públicas, o sea, movidas. Eso lo he visto yo en Shinchan. A ver, los baños termales son públicos. Siempre y cuando no estés tatuado. Está prohibida la entrada a personas que estén tatuados. Por el tema de los yakuza, ¿no? Exactamente. Porque antes solo los japoneses que estaban tatuados eran los de la yakuza. Y para que no entraran en los baños termales, que están diferenciados entre masculinos y femeninos, y tienes que bañarte totalmente desnudo, era para que no aprovecharan y mataran a la gente. Y ahí, pregunta. ¿Cuál es el tatuaje? O sea, da igual el tatuaje tenga. O sea, tienes una mariposa y no entras. No. O sea, tienes una mariposa, la naga al culo y no entras. No. Y como entras desnudo, pues no entras. Porque te lo van a ver. Pues te lo haces en el ojete. O sea, hay un tío... ya estoy jodido, ya no entro. Me estás diciendo que hay un tío en la puerta que revisa de cabo a rabo y nunca mejor dicho al tío que va a entrar a esa... un tío y una tía. Bueno. La tía va donde la tía. Exactamente. Déjalo claro porque... Exactamente. Y te van para Japón muy rápido. En Japón, como llueve mucho, hay muchas calles que están cubiertas. O sea, tú puedes ir que parece un centro comercial, pero no, es la calle. Y una de las cosas que más me fastidia de Japón es que se puede fumar en los bares, pero no en la calle. Solo puedes fumar en las partes habilitadas para fumadores, que pues eso puede eso ser lo veo muy bien. Cuatro en toda la ciudad de Tokio perfectamente. Mira qué cara ha puesto. Buah, entonces lo tenemos... Tú estás en un bar todo el día, ¿sabes? ¿Y en tu casa? A ver, en tu casa sí, se refiere en la calle. Sí, sí. Me quedo con la onda. Tampoco es para tanto allí, ¿eh? Pero que sí, básicamente lo han hecho para que tú no contamines al resto de ciudadanos. Que tengas solo, pues, esa parte. Para ir a un funeral te tienes que echar sal. Porque allí te purifica y aquí da mala suerte. O sea, cosas de ellos. La seguridad en Japón es tan alta que tú puedes dejarte un iPod, un bolso abierto, dormirte la siesta, porque otra cosa no, pero los japoneses por sus jornadas de trabajo duermen en todas partes. Duermen en el metro, en la calle, da igual. Yo, mi amigo que estuvo allí, creo que se encontró en una mañana más de 20 personas dormidas por la calle. Uno está de pie, que le hizo una foto. Y nunca te roban. Y las típicas fotos que salen en el eso, en el metro, la gente durmiendo. Otra cosa que me acaba de venir a la cabeza con esto del metro, hay cabinas de metro, o sea, vagones específicos para mujeres, claro. Para evitar que no les metan mano. Esas típicas fantasías que tienen son reales, o sea, lo hacen. Hay acosos ahí en... ¡Qué fuerte, tío! Sí. Así que van separadas. Y se dejan, ¿no? El caso es que se dejan. No, a ver... Una mujer me mete un codazo en la nariz... Pero allí son muy recatados, muy retraídos. Allí son... A ver, allí estamos hablando de un país que porque vieron a una de sus idols, de sus ídolos juveniles dentro de las es como femeninas, si aquí te ven, y le raparon el pelo por verle con un chico. Es como si aquí y pidió perdón por ello. Justin Bieber porque estaba deshonrando la imagen que quería dar a la juventud de su país. Claro. O sea, estamos hablando de un país donde tienen el respeto por encima de todo. Claro, y aquí ves al Justin Bieber con una prostituta y te dice que os jodan encima, o sea, totalmente lados opuestos. ¿Qué te iba a decir yo? También me hace mucha gracia, ¿no? Cómo son tan retraídos para todas estas cosas. Pero luego te ves que hay máquinas expendedoras de bragas usadas. Exactamente. Eso te iba a decir yo. Por ejemplo. Pero luego, lo que cada uno haga en su casa es cosa suya mientras no moleste el resto. Al igual que son tan retraídos para el sexo, pero luego tienes en las típicas tiendas cómics, por decirlo así, ¿vale? Mangas, se llaman doujins, ¿vale? De niños, por decirlo así, personajes manga que parecen críos, ¿vale? Aunque sean en plan... A ver, lo que más suelen usar es el hentai típico y ya está. Sí, pero o sea, te no estoy hablando de que son tan retraídos, pero luego tienen hentai y ya está. Yuri. Claro. Pero luego todo eso no está mal visto, ¿sabes lo que quiero decir? no está mal visto. Todo el mundo sabe que tienen sus instintos, pero no pueden molestar al resto. Tú puedes tener en tu casa, o sea, todos los instintos que quieras, pero en la calle. Tú puedes ir a una tienda y encontrarte el resto de la gente, no. Publicaciones de personajes chibi, que es eso, que parecen niños, dándole ahí al tema. No se te oye. Suele ser bastante, bastante pobre, sobre todo chiquillas, o sea, quedan. Sí, las típicas colegialas. De colegiala. Creo que pillo en este micrófono, creo que se oye. Sí, pues mucha colegiala, mucha colegiala. Entonces, a mí también me sorprende precisamente eso, que intenten tapar, ¿no?, la imagen de una chica, ¿no?, que a lo mejor, yo qué sé, no sé qué hizo en su momento, ¿no? Salir con alguien, ¿no? ¿Qué era? Salir con un chico, simplemente. No, salir con un chico y darse el lote públicamente antes de ir a un evento, como a un evento, a una conferencia para chicas japonesas, para chicas jóvenes. Allí las idols, digamos que hay tíos... A ver, allí la chica normal no pasa nada, pero si tú eres idol, o sea, si tienes una fama dentro de la juventud y te siguen y quieren ser como tú, ahí ya te tienen a rajatabla, porque tienes que dar una imagen. Sí, básicamente. Pero eso tú decías de respeto, pero eso me parece un poco esclavitud, ¿no? Porque claro, no hay realmente no tienes libertad. Y casi todas las idols son de grupos de pop japoneses, que esa es otra. Solo hay grupos de chicos o de chicas. El mixto no está muy allá. Sí que existen, ¿eh? Sí, pero hay muy pocos. Joder, yo conozco... Porque los suelen separar. Casi siempre están separados. Depende. Los coreanos siempre están separados, pero ellos casi siempre están separados. Pero básicamente es, tú llegas a la fama, tú te haces tus CDs, todas las chicas te siguen, todos tal, quieren ser como tú. Pues ahí es donde dentro de las cláusulas de tu contrato te dice que tienes que parecer honorable y está dentro del contrato. Si tú quieres lo firmas y si no te vas a tu casa. Pero vamos a ver, ¿dónde está la dignidad humana? Pero por mucho contrato que haya... Pero tú acoges. Y nada, otra de las cosas que yo creo que deberíamos de importar a España, dos de ellas que las digo muy rápidamente, es una que en los restaurantes, en todos, te dan, cuando te sientas, igual que la bebida, te dan toallitas húmedas para que te laves la boca y los dientes, que me parece muy buena idea, que podría venir para acá. Y otra, de que cada vez que estás constipado o te encuentras enfermo, tienes una mascarilla para no contagiar al resto de personas, al resto de la clase y al resto de familia. Que yo lo sigo viendo bien. Así ves por la calle que parecen todos doctores. Ya ves. Que van a operar. Que dices, habrá vuelto loco. Pues a lo mejor tienen un constipado, pero no quieren contagiar al resto de la gente. Eso es lo que te digo. Pero es una buena idea. Así nadie estaríamos constipados. Cori, ¿nos quieres contar algo más de Japón o por hoy es suficiente? Yo creo que por hoy es suficiente y otro día, si quieren, me dejas 3 horas. Pues sí, porque veo que si te damos canchada para el tema. En fin, pues nada, hasta aquí ha llegado el día, bueno, el especial por nuestra parte de Hot Factory del día de la radio 2014, aquí en Radio Juan 23. Para la gente que no conozca Hot Factory, que sepa que puede encontrarnos en hotfactory.com. Mañana grabamos programa, mañana vamos a hablar sobre las máquinas recreativas, vamos a hablar un poco de los... Pues las recreativas clásicas que ha probado cada uno en su infancia, dónde, qué salones recreativos frecuentaba, sus juegos favoritos, que nos diga un poco eso y si... Y por mi jugando. Parte, Rayman Origins y Mickey of the Castle of Illusion. Aquí, así comparativa que, entre Master System y PC. Y PC. 360, Play 3. Si alguien quiere comentar algo a través del Twitter o del Facebook, estamos en Hot Factory y si no en hotfactory.com nos puede encontrar, así que ahí puede opinar y lo comentamos en el programa, como siempre hacemos. Exactamente. Que ya hay bastante gente que nos ha comentado cosillas sobre esto. Pues hasta aquí mi abordación de hoy y ¡mátane! Hasta luego. Vamos con la voz imprevista por Rock Cítrico. Ahí vamos. Buenas tardes, esto es La Voz Imprevista y no, no somos Gato Molina, sino Cítrico y Rocío, de Rock Cítrico. Y como hoy es el Día Mundial de la Radio, aquí en Juan 23 nos hemos intercambiado los papeles. Vamos a empezar leyendo una primera poesía que Cítrico nos leerá. José. Yo estoy hasta en el de cítrico. Bueno, empiezo con una primera poesía. Somos amigos. Nuestra amistad va más allá de los límites. Es pura, verdadera, duradera. Ha pasado grandes pruebas y aún sigue intacta, como en un principio. No hemos hecho grandes cosas, pero sí muy significativas. No hemos recorrido grandes distancias, pero sí caminos peligrosos. Y a pesar de todo, del tiempo, la distancia, de las cosas que nos dijimos, de lo que hemos compartido, seguimos firmes con un mismo sentimiento. Simplemente somos amigos. Y ahora presentará... Después de esta primer poema, sí, vamos a seguir con la banda sonora de Gods. Aquí estamos de nuevo y vamos a ir con un bonito cuento que Paulo Coelho, escritor brasileño, nos regala. Va un jinete en su caballo favorito y al lado de su perro fiel, cuando un rayo los mata a los tres de forma instantánea. ¿Qué sería? Sí, ahí. Las almas de los tres, sedientos, llegan a un hermoso lugar a cuyo fondo se ve una casa y un estanque. Al hombre que cuida la entrada, el jinete le pide permiso para entrar a tomar agua. Pase, buen hombre. Pero mi caballo y mi perro tienen sed. Lo siento, no se permiten animales. Aquí es el cielo y solamente las almas humanas entran. Aún sufriendo la terrible sed, el jinete continúa su camino y llega a una casucha que al fondo muestra un pequeño manantial. Y pidiendo permiso a quien está en la entrada, aquel le contesta: pase usted y calme su sed, pero solamente lo haré si le permite lo mismo a mi caballo y a mi perro, que son mis mejores amigos. Claro, le contestó el hombre, pasen. Ya calmada la sed, le preguntó cómo se llamaba el sitio, y el cuidador le dice que es el cielo. Como si allá atrás me dijeron que era el cielo, y le contestan lo que querían era engañar, pero a nosotros nos ayuda, ya que siendo allá el infierno, ahí se quedan quienes son capaces de abandonar a sus amigos. ¿Por qué? Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don y conservar un amigo es una virtud. Y ser tu amigo es un honor. Feliz Día del Amor y de la Amistad y Día Mundial de la Radio. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema de Whitney Houston, Siempre te amaré. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Ya hemos vuelto, ya estamos aquí y vamos a por otro poema. Muchas gracias por tu amistad. ¿José? Bueno, esto va dedicado para ti, Rocío. ¡Oh! ¡Qué bonito! Gracias por todos los momentos que hemos compartido. Momentos llenos de sentimientos y pensamientos compartidos. Sueños y anhelos, secretos, risas y lágrimas, y sobre todo amistad. Cada apreciado segundo quedará atesorado eternamente en mi corazón. Gracias por dedicarme tiempo. Tiempo para demostrarme que te preocupas por mí. Tiempo para escuchar mis problemas y ayudarme a buscarle solución. Y sobre todo, tiempo para sonreír y mostrarme tu afecto. Gracias por lo que eres. Una persona maravillosa. Pude contar contigo cuando necesitaba a quien confiar y pedir consejo. Gracias por... Gracias a ti comencé a conocerme, incluso a apreciar lo que soy. Oh, muchas. Bueno, y ahora para terminar, quiero que todo el mundo cante el cumpleaños feliz para Rocío. Muchas gracias a José por el poema y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí siempre y ayudarme, apoyarme y todo eso. Gracias a Raúl por venir hoy a ver nuestros programas. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo con un temita de nuestro compañero Giri Boy. Que... Y eso, recordaros que mañana es San Valentín. Espero que paséis un buen día con aquellas personas a las que queréis, a las que amáis y todo eso. Y feliz Día Mundial de la Radio para todos aquellos que tienen su emisora. Y ahora, Giri Boy. Muchas gracias por darme la introducción. Me pasa los cascos, si puede ser. Toma, toma. Esta canción que voy a hacer la he compuesto en estos días y no sé si me voy a trabar en algún momento, me voy a equivocar. Lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y yo se la dedico a Alfonso Copé, que fue uno de mis el que a mí me metió aquí en este mundillo y encantado. Lo mismo da allá, que da lo mismo, yo lo tomo con optimismo. Lo mismo da allá, que da lo mismo, el chico forastero y aún sigo siendo el mismo. Lo mismo da allá, que da lo mismo. Yo lo tomo con optimismo. Lo mismo da, que da lo mismo. Tan solo por un segundo quiero que se pare el mundo. Quiero enterrar al odio en lo profundo. Finiquita, ponerle un punto a las malas mañas. Sin mal ideas tenemos todo, pero no todos son de la misma calaña. Tu musaraña te engañan, tienes todo, quieres más, aquí ni nada. Y con lo poco que hay te apaña. No te quejes, pa' luego no lo dejes, buscártelo como sea, ya sea el teje maneje. Hago lo que quiero hacer, lo siento, escribo lo que siento y canto lo que escribe el sentimiento. Talento y fundamento, todo eso se lleva adentro y ya no lo guardo. Dije que llegaría y poco tardo, me vieron calentar y ahora es cuando ardo y doy lo requerido. Siempre metió en el lío frío y aun con calor no me lío río antes de llorar por lo perdido. Así soy yo, escucha la voz, yo por el altavoz ahora empiezo en la improvisación porque mido del tema, pero eso es el dilema, este sol te quema y a mí me sabe a crema lo que hay en la radio, lo que hay a diario, lo que hay calle en el barrio. Lo que yo te expreso, primo, fuera comentario. Esto es lo que yo decía, lo que no advertían. Pero qué más da, primo, yo vivo mi life. Eso es lo que hay, music in my life. Esta hablo en inglés o en español. Yo tengo el don y no pido perdón. Yo suelto esto, mira, me ahogo porque antes no he hecho las cosas demasiado elegantes. Y qué más da si yo suelto un poco de realidades, un poco de verdades. Yo no entro en falsedades. Esto es lo que yo hago en directo. Ten cuidado, compadre, que esto es, por supuesto, atento al tempo. Mira qué caliente, mira que el gitano está presente. La radio. Encantada de verlo cantar. Muchas gracias, Kiri, por este tema. Que esperemos que pronto lo grabes, supongo yo, ¿no? Lo intentaré. Y eso, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y pues hasta mañana. ¿Qué? ¿No? ¿O no hay programa mañana? Ah, pues hasta mañana. Con lo que mejor te pone, de 4:30 a 5:30. Y Starfall también. Así que ya sabéis, mañana aquí en Juan 23, Radio Juan 23, todos los programas que más te gusten. Besitos, adiós a todas, todes, agur. Agur.